Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Un alto funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas declaró que los tribunales militares estadounidenses en Guantánamo están viciados y no cumplen las normas internacionales que garantizan juicios imparciales. Philip Alston, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también exhortó a Estados Unidos a que hiciera públicos los expedientes de los 5 prisioneros que murieron en cautiverio en Guantánamo. 4 de los prisioneros se habrían suicidado, pero sus autopsias nunca se dieron a conocer. El presidente Bush convirtió en ley un proyecto que provee 162 mil millones de dólares de financiamiento bélico que había sido aprobado por el Congreso de mayoría demócrata. La ley provee suficientes fondos para financiar las guerras en Irak y Afganistán hasta bien entrado el año 2009. El presidente Bush dijo: agradezco que los republicanos y demócratas del Congreso se hayan puesto de acuerdo para brindar estos cruciales fondos sin atar de manos a nuestros comandantes y sin imponer un calendario artificial de retirada de Irak. La ley también incluye aumentos en los beneficios de educación para los veteranos. El Pentágono anunció que a principios de 2009 enviará 6 unidades adicionales de combate, un total de aproximadamente 33 mil soldados y efectivos de marines, a Irak. Según las autoridades, las nuevas unidades reemplazarían a tropas que están actualmente en servicio en Irak. Esto le permitiría a los Estados Unidos mantener a más de 140 mil efectivos estadounidenses en Irak hasta el fin del mandato del presidente Bush. En otras noticias de Irak, el ejército estadounidense confirmó que realizó una incursión mortal en Janaja, la ciudad natal del primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. Uno de los primos de Maliki murió en la operación. La víctima, Ali Abdul Hussein al-Maliki, se desempeñaba como guardaespaldas de la hermana del primer ministro. La incursión estadounidense se llevó a cabo en la provincia de Karbala, una de las 9 provincias que están ostensiblemente bajo el control total de Irak. Pero las autoridades iraquíes informaron a McClatchy Newspapers que la operación se había realizado sin su conocimiento y coordinación. El lunes, Irak abrió sus yacimientos petroleros, que representan las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo, a la inversión extranjera, brindando así, por primera vez desde que Saddam Hussein nacionalizara el petróleo iraquí hace más de 3 décadas, la posibilidad de que las compañías estadounidenses y británicas volvieran al país. El ministro de Petróleo de Irak, Hussein al-Sharistani, indicó 8 zonas de yacimientos de petróleo y gas que a partir de ahora están disponibles para la celebración de contratos de explotación a largo plazo con compañías extranjeras. Hussein al-Sharistani dijo: a través de estas ofertas iniciales, esperamos aumentar la producción de estos yacimientos petroleros hasta aproximadamente 1.5 millones de barriles por día, además de la producción actual de 2.5 millones de barriles por día. El objetivo del suministro es aumentar la producción a partir de ahora y hasta que entren en vigencia los nuevos contratos, hasta alcanzar los 4.5 millones de barriles por día en los próximos 5 años. El gobierno iraquí ya ha precalificado a 41 compañías extranjeras para participar en la licitación de los contratos. Irak pospuso el anuncio de una serie de contratos sin licitación que se prevé que serán adjudicados a ExxonMobil, Shell, Total, BP y Chevron, mediante los cuales se brindarían servicios a los yacimientos petroleros más grandes de Irak. 4 hombres iraquíes entablaron juicio contra contratistas militares militares estadounidenses a quienes acusan de haberlos torturado cuando estaban detenidos en la prisión de Abu Ghraib. Las compañías demandadas, junto a tres contratistas individuales, son Casi y L3 Service. Uno de los demandantes, un agricultor iraquí, declaró que fue enjaulado, apaleado, amenazado con perros y sometido a choques eléctricos durante los más de 4 años que estuvo detenido por los Estados Unidos. El agricultor iraquí fue liberado en marzo sin cargos en su contra y sin que se le realizara un juicio. En otras noticias, un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda presentada por Maher Arar, el ciudadano canadiense nacido en Siria que fue apresado por oficiales estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y entregado a Siria, donde fue torturado, interrogado y detenido en una celda subterránea diminuta durante casi un año. El tribunal de apelaciones falló que Arar técnicamente no estuvo nunca dentro de los Estados Unidos, por lo que sus reclamos no pueden ser considerados por los tribunales federales. El juez Robert Sack emitió una fuerte opinión disidente y afirmó que el argumento de que Arar no estuvo nunca en los Estados Unidos es una ficción legal. En una declaración pública, Arar calificó de indignante a la decisión del tribunal. Dijo que básicamente legitima lo que me hicieron y permite que el gobierno use las leyes inmigratorias como pantalla para enviar gente a la tortura sin respetar las garantías procesales. Un ex agente de la CIA acusó a la agencia de ocultar deliberadamente evidencias que demostraban que Irán había suspendido las actividades de desarrollo de armas nucleares. En una acción presentada ante un tribunal federal, quien fuera agente encubierto solicitó que el gobierno desclasifique documentos referidos al programa atómico de Irán. Este ex agente afirma que antes de ser despedido, en 2004, se le ordenó reiteradamente que clasificara sus informes sobre armas de destrucción masiva en el Medio Oriente, o bien se le instruyó que no los presentara. Por segundo mes consecutivo, murieron más efectivos internacionales en Afganistán que en Irak. 44 soldados estadounidenses y aliados murieron en Afganistán en junio, 14 más de los que murieron en Irak. En noticias de la campaña electoral, un nuevo informe estima que el plan impositivo propuesto por el candidato presidencial republicano John McCain significará importantes ganancias inesperadas para las grandes compañías estadounidenses. El Center for American Progress, Centro para el Progreso Estadounidense, estima que el plan de McCain les ahorraría 175 mil millones de dólares por año a las grandes compañías. Solo las 200 compañías más grandes del país ahorrarían 45 mil millones de dólares. More information has been revealed about Denver's plans to control. Trascendieron más datos sobre los planes de Denver para controlar a los manifestantes durante la Convención Nacional Demócrata en agosto. Oficiales locales y federales están armando lo que se denomina como zona de manifestación pública, que será cercada con vallado de alambre o cadenas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, criticó el plan comparándolo con el operativo que se llevó a cabo en Boston durante la Convención Nacional Demócrata en 2004, cuando se contuvo a los manifestantes dentro de una zona de protesta enjaulada. En noticias ambientales, 13 activistas fueron arrestados el lunes cuando bloqueaban las oficinas de Dominion Power en Richmond, Virginia, en protesta a la decisión de la compañía de construir una nueva planta a carbón en Virginia. El grupo ecologista Blue Ridge Earth First dijo que continuaría protestando frente a Dominion mientras la compañía no suspenda sus planes de construir la planta a carbón y no deje de quemar carbón proveniente de extracciones en cumbres de montañas. En noticias de California, una comisión estatal declaró que la aplicación de la pena de muerte en California no es funcional y estaría a punto de colapsar. El panel concluyó que el Estado podría ahorrar más de 100 millones de dólares por año si sustituyera la pena de muerte con sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Y por último, en Maryland, la oficina del examinador médico del estado determinó que un hombre de 19 años murió al ser estrangulado mientras estaba confinado en una celda de aislamiento en una cárcel del condado de Prince George. Una autopsia preliminar concluyó que Ronnie White murió por asfixia. Se encontró que tenía 2 pequeños huesos rotos en el cuello. El prisionero murió 2 días después de ser arrestado y acusado de matar a un oficial de policía. El FBI inició una investigación de derechos civiles.